gloria por los siglos de los siglos. Solo a ti, solo a ti, ante tu presencia, solo ante ti, Señor.